Miércoles 25 de septiembre. Un sacrificio vivo. ¿Cómo hacer? Romanos 12:1. Primera de Corintios 12:13. 24. Primera de Juan 3, versículos 16 al 18. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Como vivimos en Cristo y no en nosotros mismos, debemos ser un ejemplo para otros, así como Cristo fue un ejemplo para nosotros. Muchas veces nos distraemos en la administración diaria de la Iglesia como organización y descuidamos nuestro deber de hacer la obra de Dios en la comunidad. Nos enfrascamos tanto en asegurarnos que el templo se vea bien y en mantener el orden del servicio de culto que olvidamos que la Iglesia no es un edificio sino un pueblo y que Dios nos dio la misión de salir al mundo. En 1 de Juan 3, 16 al 18, leemos que tenemos que mantenernos enfocados. Aquí hay dos cosas que podemos hacer para recordar mantenernos enfocados en nuestra misión. Presta atención a la manera en que vives. Extiende fuera de la iglesia el conocimiento que has obtenido. Debemos esparcir el Evangelio a todas las naciones, y quizá tú seas la única expresión del amor de Dios para otra persona esta semana. Permite que el Evangelio dé forma a tu estilo de vida. Si no estamos enfocados en buscar constantemente el llamado de Dios en nuestra vida, tendremos que dar cuenta por ello. Cuando camines y hables como lo hizo Jesús, recibirás la oportunidad de presentar a alguien la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador. Los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían. 1 Corintios 12:24. Mantente fiel en tus obras. Todos los seres humanos deseamos reconocimiento, pero el único reconocimiento que deberías buscar es el del Señor. No somos de este mundo, por tanto nuestra mente debería estar puesta en cosas más elevadas. Escucha la instrucción del Dios Santo para saber tu propósito y deber aquí en la tierra, ya sea que esto signifique trabajar con los niños o compartir el Evangelio con tu colega o tu amigo. Continúa amando y sirviendo a otros. Nuestra mente no puede imaginar los talentos e ideas que Dios pondrá en nosotros una vez que obedezcamos su llamado. Nunca te entregues a las tácticas desalentadoras del diablo, porque Dios siempre es fiel, y Él completará la obra que comenzó en nosotros. Para pensar y debatir. ¿Cómo evitamos caer en la trampa del desánimo cuando hacemos la obra de Dios? ¿De qué formas podemos discernir la instrucción de Dios en nuestra vida?